La verdad que sí, contento, un equipo de primera donde la ilusión es mucho más grande, ¿no? La ventaja puede darse de jugar cerca. Recordemos que a Cañuelas en la última edición le tocó ir a jugar en Santa Fe. De por sí, ambos son de la provincia de Buenos Aires. No llamaría la atención de que jueguen en Banfield, en Arsenal, en Quilmes, que son las sedes de aquí. Sí, seguro, seguramente va a haber muchas chances de jugar acá dentro de la provincia, así que, pero bueno, como te dije recién, también el hecho de viajar en avión para muchos chicos es muy importante, pero bueno, hay que tomarlo con la seriedad que se está tomando el torneo. ¿Había ansiedad por querer saber quién era el rival? Sí, la verdad que sí, porque es un sorteo muy, muy bueno, la copa muy buena, así que con Argentino creo que estamos todos muy contentos. ¿Se sienten esperanzados de que pueden voltear a un equipo de primera, aunque sea en la primera fase, siendo que no sería la primera vez que se ha repetido varias veces a lo largo del torneo? Sí, es un partido donde el que está mejor gana, por más que Argentino esté hoy en primera, ¿no? La verdad que nosotros somos bien merecedores del torneo que ganamos, tenemos un gran plantel y bueno, se está trabajando mucho para seguir creciendo. ¿Cómo te sentís con el planteamiento de la dupla técnica que vuelve a ilusionarse con volver a obtener un nuevo torneo tras haber salido campeón en diciembre del año pasado? Sí, no, la verdad que la ilusión todos los días crece, ellos están al 100% con nosotros, estamos entrenando mucho, así que estamos tanto ellos como nosotros en una ilusión muy grande. ¿Y para este sábado, donde Cañuelas estará recibiendo por primera vez en el año a Deportivo Merlo? No, la verdad que también. Perdimos en la casa de ellos el año pasado cuando nos tocó jugar, así que ahora tenemos que ganar para estar prendidos ahí arriba.